la historia con aroma para el alma. Y ahora, una historia con aroma para el alma. ¿Cómo crecer? De Jorge Bucay. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena. Muy bien, esperando que esta historia haya sembrado conciencia en tu alma, pasamos inmediatamente al tema principal de este programa: 10 tips para mejorar tu calidad de vida. Déjame te pregunto, ¿pensaste alguna vez que quizás exista algo que podrías hacer para mejorar tus cosas? ¿Que tu vida es buena, pero de alguna manera podría ser mejor? ¿Hay algo que te falta, pero no sabes bien qué es? Es por eso que quiero compartir contigo 10 recomendaciones basadas en investigaciones científicas que pueden ayudar a mejorar tu vida. Número 1. Sal a la naturaleza. Probablemente subestimas cuán importante es esto, y es que incluso hay investigaciones que dicen que lo hacemos. Estar en la naturaleza reduce el estrés, te hace más creativo, mejora tu memoria y puede incluso llevarte a ser una mejor persona. Tips número 2. Ejercítate. Toma nota. Todos sabemos lo importante que es ejercitarse, pero pocas personas lo hacen consistentemente. Además de los infinitos beneficios para la salud que ya conocemos, ejercitarte te hace más inteligente, más feliz, mejora la memoria, la calidad del sueño, incrementa la libido y te hace sentir mejor en cuanto a tu cuerpo. También podría reducir las migrañas, así como ayuda a lidiar con la ansiedad y el estrés cotidiano. Una simple caminata podría mejorar el proceso creativo. El ejercicio físico disminuye el riesgo de deterioro cognitivo y presenta grandes beneficios para personas con Alzheimer, Parkinson y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otras condiciones. Un estudio de Harvard que siguió a un grupo de hombres por más de 70 años identificó al ejercicio físico como uno de los secretos de una buena vida. Así que toma nota. Tips número 3. Pasa tiempo con tus amigos y familiares. Daniel Gilbert, experto en felicidad de Harvard, identificó esto como una de las mayores fuentes de felicidad en nuestras vidas. No sentirte conectado socialmente puede hacerte más estúpido y puede hasta matarte. La soledad puede llevar a ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares o ACV y hasta diabetes. Las personas más longevas del planeta han hecho gran énfasis en el compromiso social. Las buenas relaciones son más importantes incluso que el ejercicio para una larga vida. Los amigos son claves para mejorar tu vida. Comparte buenas noticias y responde con entusiasmo cuando otros comparten buenas noticias contigo para mejorar tus relaciones. Y si quieres ser mucho más feliz, haz algo amable por ellos. Y no debemos olvidar el importante rol de la autocompasión y sus repercusiones en nuestra vida social, física y mental. Punto número 4. Expresa gratitud. Te hará más feliz, te ayudará a mejorar tus relaciones, puede hacerte mejor persona, puede hacer que la vida sea mejor para todos los que te rodean. Tips número 5. Medita. Meditar puede aumentar la felicidad, el sentido de la vida, el apoyo social y la capacidad de atención, mientras que reduce la ira, ansiedad y fatiga. Así también podría estimular la empatía y puede ayudarnos con el estrés, la depresión, la memoria y la regulación de la emoción. Y en un sentido similar, orar puede hacerte sentir mejor, incluso si no eres una persona religiosa. Una buena manera de meditar es practicando mindfulness. Tips número 6. Duerme lo suficiente. Cualquier deficiencia en el sueño te afecta. Estar cansado hace que sea más difícil ser feliz. La falta de sueño es equivalente a mayores probabilidades de enfermarse. Consultar algo con la almohada mejora la toma de decisiones. La falta de sueño puede hacerte más propenso a comportarte inmoralmente. Los problemas de sueño cuestan miles de millones. Además, dormir poco estaría relacionado con el declive cognitivo y con la demencia. Las siestas también son muy buenas. Dormir la siesta incrementa el sentido de alerta y el desempeño en el trabajo. Mejora las habilidades de aprendizaje y purga las emociones negativas mientras realza las positivas. Estamos ya en el tip número 7. Desafíate. Aprender otro idioma puede mantener tu mente afilada, incluso podría retrasar los síntomas del Alzheimer. Las lecciones de música, por ejemplo, incrementan la inteligencia y las habilidades del aprendizaje. Desafiar tus creencias fortalece tu mente. Aumentar el poder de voluntad solo toma un pequeño esfuerzo cada día y es más responsable de tus éxitos que tu coeficiente intelectual. No educarse o no aprovechar oportunidades son dos cosas de las cuales las personas más se arrepienten en sus vidas. Sigue tomando nota. Estamos ya en el tip número 8. Ríe. Las personas que usan el humor para hacer frente al estrés tienen mejores sistemas inmunes, reducen el riesgo de ataques al corazón y ACV y viven más. Reír debería ser como una vitamina diaria. Con solo rememorar momentos divertidos puedes mejorar tus relaciones. El humor tiene muchos beneficios y puede ayudarnos a contrarrestar situaciones o eventos desagradables. Tips número 9. Ten algún tipo de contacto físico con alguna persona. Tocar a alguien puede reducir el estrés, mejorar el rendimiento en equipo y ayudarte a ser persuasivo. Los abrazos te hacen más feliz. El sexo podría ayudar a prevenir ataques al corazón y cáncer. mejora el sistema inmune, extiende tu vida y te hace más feliz. Mientras besamos, se establecen en nuestros cerebros importantes vías nerviosas que se asocian a los besos con emociones positivas. Y el tip número 10, sé optimista. El optimismo puede hacerte más saludable, más feliz y puede prolongar tu vida. Los optimistas podrían regular mejor el estrés. La Armada lo enseña para incrementar, por ejemplo, la fortaleza mental en los soldados. Ser seguro mejora el rendimiento. Y ten presente que la nostalgia podría inclusive incrementar el optimismo, pues tiene la capacidad de facilitar la percepción de un futuro más positivo. Me encantaría conocer tu opinión sobre este tema y te invito a hacerlo utilizando el hashtag en Twitter #UnCafeConRobert. Cualquier comentario o pregunta o retroalimentación sobre el tema, pues puedes utilizar esta red social para comentar y con el hashtag yo puedo también rastrear ese comentario y hacerme partícipe de él. Quiero nuevamente, así como lo hice ayer en nuestro primer episodio de este programa, comentarte que tenemos un segmento de consultas luego del tema principal, donde puedes desde ya hacer tus preguntas o consultas para que puedan ser respondidas en este espacio. Si tienes alguna duda o pregunta sobre alguna situación en la que necesitas orientación profesional, no importa en qué ámbito de tu vida, si es familiar, de pareja, laboral, personal, etcétera, me envías un correo a Robert Sasuke, se escribe Robert Sasuke, K-E, punto, consulta, @gmail.com. Repito, Robert Sasuke, punto, consulta, @gmail.com, y yo la voy a responder en los próximos programas. Esta consulta es totalmente anónima, por tanto no es necesario que dejes tu nombre real, así que me escribes para que así puedas recibir la retroalimentación adecuada que te pueda dar luz a ti y también a quienes nos escuchan. Así que anímate a escribirme en robertsasuke.consulta@gmail.com para así poder ayudarte. Me gustaría conocer tu opinión sobre el tema principal de esta semana, de este día, perdón, o sobre este podcast. También para motivarme a producir este espacio cada día trayendo temas que pueden ser interesantes y entrevistas que puedan también servirte para crecer y desarrollarte como persona. Recuerda que puedes utilizar el hashtag #UnCafeConRobert para dejarme ahí tu parecer al respecto. Y nuevamente te motivo a suscribirte a este podcast a través de iTunes o de iVoox, iVoox, descargando las apps para que así puedas escuchar cada podcast inmediatamente sean publicados. Por igual, te invito a compartir este programa en tus redes sociales. Solo tienes que compartir el enlace que está en tu navegador, donde está abierto el podcast, y pegarlo en tu Facebook, Twitter, Google Plus o LinkedIn, para que tus amigos y contactos también puedan recibir este material que con tanto cariño y dedicación voy creando para ti. Despedimos este programa con la canción Agridulce de Raquel Sofía. Y recuerda que el mejor día de tu vida es hoy, y el mejor momento para lograr lo que te propongas es ahora. Nos vemos mañana en un nuevo episodio. Puedo ser complicada, lo sé. A veces quieres correr en mi vida enredada, ¿no ves? ¿Dónde vas a caber? Yo te he decepcionado, tal vez. Ya no me quieres ver, pero yo no te puedo perder. Dime, dime si estoy mal. Yo trato de mejorar, pero mucho no puedo cambiar. Si quieres que te bese diferente ayer, total descontrolada, ya ves el daño que puedo hacer. Yo no quise dejarte caer. Tienes que saber, si te rompo yo te arreglaré. Dime, dime si estoy. Trato de mejorar, pero mucho no puedo cambiar. Si quieres que te bese agridulce, entonces tú.